Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. El presidente argentino Mauricio Macri ya está preparando la segunda ola de reformas, entre las que destaca una nueva legislación laboral. Hay historias que parecen repetirse en la Argentina. Hay muchas similitudes con cosas que sucedieron en los años 90. Que hay una reforma laboral posible en un futuro cercano. Con reforma laboral y cambios en lo que tiene que ver con indemnizaciones. Y con un duro embate del gobierno, no solo contra los sindicatos, sino también, señalaron, contra la legislación laboral en general. Este círculo virtuoso que tenemos que generar, inversiones, desarrollo de esas inversiones, seguridad jurídica para que vengan y se realicen y generen puestos de trabajo. Una reforma laboral en Brasil, con un país con una crisis política, pone presión a la Argentina, Marta. Claro, obviamente, y puede ser sujeto de ser imitado, ¿no? Que lo haga el país vecino, puede ser que Argentina pudiera lograr algo parecido ahora. Lo que queremos hacer en todos los casos es generar condiciones para que haya más trabajo, de manera de tener un mercado moderno. ¿Cuál es el alma macrista en materia de reforma laboral? Probablemente es una flexibilización mucho mayor a la que están queriendo hacer. Hermoso todo lo que nos vaticina el modelo brasilero, ¿no? También implementado lo que fue aprobado en las últimas semanas en Brasil, lo que parece que se viene como modelo a intentar seguir aquí en nuestro país después de las elecciones. En una crisis institucional tremenda en Brasil, uh-huh, sacaron todo esto. Exactamente. Sí, que retrotrae a antes del siglo XX prácticamente las relaciones laborales. Así es. 3961-7638-3961-7639-3961-7640, clásico de clásicos. Nos metemos en el ping-pong matutino justamente para poder conocer más qué es lo que hay entre, qué es lo que está tejiendo el gobierno nacional y los empresarios, los jefes, los patrones, los empleadores, entonces, con respecto a la reforma laboral. Escuchábamos ahí el disparador, donde escuchábamos a los ministros Triaca y al vicejefe de uno de los vicejefes de gabinete de este triunvirato, Mario Quintana, uh-huh, hablando, ya instalando el tema que quedaría para después de octubre. No hay todavía una presentación formal de, bueno, un proyecto que se esté debatiendo, pero sí hay pistas que se han dejado entrever, ¿no? Para algunos dichos de los funcionarios, dichos del propio presidente, hablando contra el costo laboral, contra también la industria del juicio. Habían denunciado las mafias, entre tantas mafias, vieron que todo lo que no sea el gobierno es alguna mafia, sí, ¿no? Bueno, una de las mafias son la de están los abogados laboralistas con los empleados y con los jueces laborales, uh-huh, una mafia policlasista incluso. Que dan algunas pistas de por qué lado podrían entrar estas reformas. Le preguntábamos a Horacio Meguira, él es director del Observatorio Jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, y nos decía lo siguiente. Tiende a desmantelar las instituciones sociales. Una de las instituciones sociales que perduró durante mucho tiempo es los que se llaman tribunales de la especialidad, tribunales que tratan específicamente la materia laboral. Entonces, creo que ahí, para introducir la reforma, deben sacar instituciones. Una de ellas es justamente la justicia. Otra que se está dando concretamente es lo que se llama flexibilidad convencional. Se está dando en algunos convenios colectivos en donde se intenta cambiar condiciones de trabajo a cambio de salario. Esto está sucediendo concretamente en APM, que no pudo terminar su ronda de negociación porque no había ningún inconveniente en el porcentual. Lo que querían derogar es la representación sindical y ciertas normas que están incluidas en normas especiales, como son las normas específicas, reglas jurídicas, que establecen las relaciones laborales en los agentes de propaganda media. Finalmente, la más disciplinadora de todas es el tema de los despidos y la precariedad laboral. Con eso se pretende modificar la estructura que no alcanza a la totalidad de los trabajadores, sino a una parte, que es el trabajador en relación de dependencia formal, y tratar de debilitarlos en su accionar, ¿no? Es decir, con la rebaja de los salarios reales y el disciplinamiento a través del temor al despido. No hay ninguna... bombas. Sí. Amenaza de bajarte el salario y disciplinarte haciendo temer quedarte sin trabajo. Sí, nada nuevo, digamos, que estos muchachos, entre tantas cosas que uno tiene para cuestionarles, además está de que tampoco son ideas muy innovadoras. Esto lo recordábamos recién cuando recordábamos aquel célebre paro que no fue por mal tiempo. Recordábamos lo que fue la ley Banel, con lo que hubo reformas anteriores durante el gobierno de Menem, que por lo menos sabían coimear porque no se enteraban. Uh-huh. Y eso del desempleo no hizo otra cosa que subir. Entonces vamos a escuchar la opinión de una socióloga del CONICET. Y a ver, para qué estamos acá complicados con la información. Vamos a escuchar la próxima opinión, donde consultábamos acerca de cómo funciona el tema de la flexibilización en distintas etapas históricas. Y para ello vamos a escuchar la opinión de Julia Egan. Ella es socióloga integrante del CONICET y del Centro de Estudios en Ciencias Sociales. Lo que venimos señalando es una tendencia histórica, si bien hay momentos donde esto se ve más fuerte, la flexibilidad laboral es una estrategia de carácter general que tiene la burguesía, y en este sentido la clase de Argentina viene históricamente en una espiral descendente, y eso es sobre lo que tenemos que pensar. Y que todos los discursos respecto de, por ejemplo, la industria del juicio laboral, que la legislación laboral argentina es muy estricta, entonces los empresarios no vienen a invertir. La contracara de eso, desde nuestro lado de los trabajadores, es que la clase obrera argentina tiene una historia de organización, de lucha, a través de la cual fue consiguiendo todos esos derechos, y que lo que tenemos que tener en perspectiva es que no va a haber otra forma de organizarse y seguir luchando para poder detener esta espiral de degradación que venimos sufriendo hace tanto tiempo. En el día de ayer, en el diario La Nación, un diario que uno entiende que no hay grandes cortocircuitos con el gobierno nacional, de hecho tienen hasta un ministro, ¿no? Surgió de las usinas de la tribuna de doctrina fundada por Bartolomé Mitre. La reforma laboral hará eje en la baja de aportes y la conflictividad, dice la nota, y básicamente dice que todavía no va a meterse ni con las leyes de contrato de trabajo ni de asociaciones sindicales, sino que va a ir por esos dos puntos. El tema de el costo laboral, ¿no? Esto que siempre se dice, esta semana escuchábamos al presidente diciendo algo así como que el costo laboral es otro sueldo, entonces que no hay más trabajo porque por cada trabajador se pagan dos sueldos, o sea el sueldo negro generaría más laburo. Claro, o sea, no, si no hubiera cargas sociales, podría ser el doble de trabajadores en blanco. Por eso digo. ¿No? Ese sería el razonamiento. Sobre esto opina María Paula Lozano, ya es secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas, y decía lo siguiente. Las cargas sociales son salario indirecto también. Entonces, el tema de reducción de cierto tipo de aportes, eso va en desmedro de su obra social, de su jubilación futura. Bueno, hoy también, por ejemplo, en la campaña para, a principio de año, el primer paso de esta reforma laboral, yo lo mencionaría como la reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo, ¿no es cierto? La Ley 27.348, que también fue precedida por una fuerte campaña diciendo que el único problema del sistema de riesgos era la alta litigiosidad, ¿no? Esto que se instaló tanto, salud de los caranchos, y en definitiva lo que se encubrió es que el sistema de riesgo del trabajo que tenemos del año 95 rechaza sistemáticamente un montón de enfermedades y patologías laborales y no le da cobertura. Eso genera que el trabajador, para acceder a una justa reparación o a una cobertura, tenga que iniciar un juicio. Bueno, la última reforma no modificó nada, como para ampliar el concepto de enfermedad laboral, controlar mejor a las RT, etcétera, sino que al contrario, modifica para impedir que la persona acceda a la justicia, digamos, en forma inmediata. Establece la obligatoriedad o ratifica la obligatoriedad de estas llamadas comisiones médicas. Eso es un ejemplo. Ahora se dice que el problema es que tienen, son muy altas las alícuotas. Entonces, esta cuestión de bajar los costos, en realidad lo que está poniendo, digamos, un concepto en donde todo lo que tiene que ver con el trabajo es un costo y no hay, o sea, no se visualiza que lo que hay es una persona con derechos, ¿no? Y lo que se está hablando, por ejemplo, del sistema de RT es de la salud del trabajador, nada más y nada menos. No es tanto, el problema no es tanto si existe el juicio o no, sino cuál es la causa que motivó ese litigio. Entonces, si hay una persona que se accidentó en el trabajo, bueno, lo que hay que reducir realmente es la siniestralidad, ¿no? Si bien los muchachos de La Nación ahí no hablaban que por ahora no se meterían con las leyes de contratos de trabajo ni de asociaciones sindicales, desde la presidencia de La Nación, puntualmente desde la figura de Mauricio Macri, ya han ido avanzando en alguna vez. Digamos que estas cosas no es que de un día para el otro te dicen, bueno, te sacamos la ley laboral, te ponemos la ley laboral, te la ponemos ahí ahora, uh-huh. Sino que van tirando, dicen, bueno, está la mafia de los abogados, bueno, que podríamos tener el doble de trabajadores en blanco si no tuviéramos cargas sociales, o como dijo hace un tiempo, que estamos en el siglo XXI con convenios colectivos del siglo XX, cosa que tampoco es tan así, porque esos convenios se van modificando, ¿no? Uh-huh. con los años. Volvemos a escuchar a Julia Egan, investigadora del CONICET, acerca de la importancia de los convenios colectivos. Instancias de negociación colectiva, que esto es algo que en realidad ya viene pasando desde hace más de 10 años, que hay cada vez más presencia de convenios por empresa que convenios por rama. Sí, o sea, el convenio por rama, que es lo que permite que imperen condiciones generales para un conjunto de trabajadores de una actividad, independientemente de la fuerza que tenga cada colectivo obrero de cada empresa particular. Ahí está el beneficio de firmar colectivos por rama. Lo que viene sucediendo hace más de una década es que cada vez hay más convenios por empresa que por rama. Y esto obviamente implica que la patronal se encuentra en mejores condiciones para imponer cláusulas menos beneficiosas a los trabajadores que tienen que luchar o intentar imponerse con menor fuerza. Esto, digamos, lo que permite es ir avanzando en forma molecular. Vamos viendo convenio por convenio qué cosas podemos ir cambiando sin la necesidad de hacer una reforma general al estilo Brasil. Esto tiene menos consecuencias políticas y es más fácil para el gobierno y los empresarios ir avanzando en ese sentido. Por eso lo que vemos es acuerdo de vaca muerta, modificación de los convenios, por ejemplo, de estatales, que se dio algo sumamente vergonzoso y digamos, muy llamativo históricamente, que es la introducción de cláusulas de productividad y presentismo en el Estado. Bueno, se va avanzando en ese sentido porque es una vía más fácil de evitar un enfrentamiento directo con los trabajadores, con los sindicatos. Decíamos hace un rato que esto, que uno de los temores que hay es que se busquen, así como en la región siempre hay corrientes políticas que acompañan, digamos, es raro que sea un país, y sobre todo Argentina y Brasil, que están siempre muy, van muy de la mano, están muy encadenados, y lo que sucede en un país suele impactar en el otro. Y hace unas semanas fue reformada la ley laboral de Brasil, donde decíamos que se volvieron a, digamos, se rompieron los convenios colectivos, se aumentó la carga horaria, se rompió todo lo que era la estabilidad laboral, hay contratos por día incluso, y bueno, ya desde el gobierno también salieron a instalar eso, bueno, si ahí están ahí vamos a tener que competir y va a ser difícil competir si no tenemos una legislación laboral similar. Sobre esto opina María Paula Lozano, secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas. sabemos que hoy estamos frente a un mundo globalizado donde justamente la, digamos, los procesos se dan a nivel regional y Brasil es un país limítrofe hermano y en lo económico es, tiene una relación absolutamente digamos conjunta con la Argentina, ¿no? Hay una simbiosis inclusive, repercute claramente lo que pasa en un país en el otro. Y acá ya venimos escuchando hace un par de meses este ataque sistemático que hay de las altas esferas del Ejecutivo a este discurso que pretende instalar que existen mafias en los abogados y abogados laboralistas o en los sindicatos. Justamente en ese sentido lo que pretende generar es un sentido común que avale una reforma regresiva, ¿no? Se viene planteando. Y esto de que, en definitiva, el problema es la legislación laboral es la responsable de que no se generen puestos de trabajo. Este discurso tan falaz que ha fracasado en el mundo siempre, en Europa también, en Europa, ya desde el 2008 a esta parte, se implementaron feroces reformas laborales que de ninguna manera generó más empleo. El nivel de desempleo prácticamente es el mayor de la historia en Europa en este momento. Con lo cual es claro que la modificación de la legislación laboral y la flexibilidad nunca genera mayor, digamos, puestos de trabajo. Para que existan puestos de trabajo tiene que haber políticas macroeconómicas que dinamicen la producción, el mercado interno, el valor agregado, que favorezcan el crédito, bueno, no precisamente lo que es la quita de derechos a las personas que en mayor vulnerabilidad tienen, ¿no?, frente al mercado. Otro tema recurrente que solemos tener en los pimpones es el tema de niñez. Y alguna vez decíamos que el tema de la edad de imputabilidad siempre se va corriendo, ¿no? Entonces dicen, bueno, no, la solución es ponerlo a los 16, hasta que aparece algún caso con un chico de 15, entonces lo bajamos a los 14 y así seguiremos bajando. Pensábamos también que esto podría pasar, porque bueno, flexibilizamos esto y va a haber más empleo cuando no haya, cuando esto no se produzca, como lo decía recién María Paula Lozano, dirán, bueno, tenemos por ahí que también eliminar estos derechos y así generar una bola de nieve. Todo esto no sería posible esto puede ser frenado si las centrales sindicales juegan un rol, el rol que tienen que jugar, ¿no?, de defender los derechos de los trabajadores. Decía Federico, contaba hace un rato, haciendo este anacronismo con este paralelismo, perdón, con Franco Macri y su hijo, de estos consejos de ser siempre oficialistas y que decía que a la CGT se le podría aplicar algo similar. Vamos a escuchar entonces a Horacio Meguira, director del Observatorio del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma, hablando sobre el rol de los sindicatos. Algunos creen que todas las medidas que se están efectuando, como intervención de algunos sindicatos, no homologación de convenios colectivos, retraso en los trámites ordinarios en la dirección de asociaciones sindicales, como aprobación de estatutos o reformas introducidas en el mismo, implica simplemente una política de desgaste. Ahora, en el corazón, en el núcleo, cuentan con los sindicatos empresa, con las grandes corporaciones como comercio, como construcción, como lo de siempre, para intentar generar un acuerdo consensuado tal cual fue en el 94. Por supuesto, nunca se sabe, porque no es transparente la negociación, a cambio de qué se efectúan esas transacciones. En general se hacen en beneficios para las obras sociales o en negocios que son espurios y en general contrario a los intereses de los trabajadores. Esas direcciones o falsas direcciones se han asimilado a los criterios empresarios. No es confiable de que el consenso pueda aminorar la profundidad de las reformas. Por el contrario, la única posibilidad de aminorarlas es como pasó con la ley Banelco y como tantas otras reformas que se alivianaron gracias a la movilización de los sectores populares. No hay otro remedio porque concretamente los partidos de la gobernabilidad, cualquier sector que sea, tanto el PJ como el propio oficialismo, como los radicales, como el masismo, esos partidos van a buscar consenso a partir de intereses que le son propios a las clases dominantes. De ninguna manera, ninguno de ellos va a poner freno en el poder legislativo a futuras reformas. Lo que se está buscando es el momento oportuno de efectuar la reforma y por ende tiene mucho que ver la proporcionalidad tanto en diputados como en senadores y la relación de fuerzas existente en general por la votación de octubre. Pero creo que esto va a continuar y va a requerir una mayor unidad de los trabajadores, porque finalmente quienes pueden alivianar las reformas que vienen o se pueden profundizar es en función de la capacidad que tengan los trabajadores de movilizarse. Varias veces hablamos de lo que es el gobierno deseo y a veces con una liviandad, digamos, suelto de cuerpos o con una crítica así por arriba. Cuando estamos hablando del gobierno deseo, como es este gobierno de Cambiemos, estamos hablando de esto, ¿no es cierto? De reformas estructurales. Recordemos que la semana pasada habíamos comentado que entre la primera y la segunda línea del gobierno nacional está dirigentes que formaron parte o forman parte o que representaban o representan a empresas transnacionales del país. Eso es lo que está, de lo que estamos hablando, de estas reformas estructurales. Primero una reforma laboral, luego unas reformas previsionales y así como siguen adelante. Pero, sin embargo, y esto vale aclararlo, más allá de lo que pase en las elecciones no de agosto, sino en las elecciones de octubre, a no ser que haya unos cambios catastróficos con los números que se están dando, que no va a suceder, el gobierno actual no va a tener mayoría en el Congreso de la Nación. Por ende, esto que están dando por seguro, que va a ser una avanzada, una ofensiva hacia los derechos de los trabajadores, que ellos dicen que lo van a poder lograr, tomando el modelo, como decía Manuel al principio, de Brasil, esto va a tener que salir por consenso en el Congreso de la Nación. ¿Y quién es el único que puede garantizar este consenso en el Congreso de la Nación? Es el peronismo. Entonces, vale aclararlo, porque al momento de cuestionar y de decir de que este es un gobierno de deseos, siempre tienen cómplices. En este caso, el rol histórico que cumplió el peronismo cuando fue oposición fue acompañar.